campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. El 8 de agosto, los senadores y las senadoras votarán en el Congreso de la Nación el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. En principio, lo que se debate es la despenalización. Ignacio Blanco, integrante del grupo de curas de Opción por los Pobres. Después todo esto cayó en el tema si aborto sí, aborto no, que no era la discusión. El tema es legislar sobre un tema de salud pública, creo que se trata. Que más allá de decir sí o no al aborto, el aborto es una realidad. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir.